noticia de última hora. Han sido secuestrados del MONO ácido y los bohemios Nono y Yambé. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Han sido liberados desde Centroamérica para el mundo.